Primero que nada, contarles que hoy a la mañana estuvimos con el bloque de Unión por la Patria. Vamos a seguir hablando con el resto de los bloques que tienen representación parlamentaria en la Cámara de Diputados. Después hablaremos también en la Cámara de Senadores, porque creemos que este es un tema que tiene una arista política donde la tiene que definir el Parlamento, y tiene una arista legal donde el día miércoles nos vamos a movilizar y vamos a entregarle a la justicia un pedido de inconstitucionalidad y un amparo para que se suspendan todos los efectos del DNU, no solo desde lo laboral, sino todo lo que tiene que ver con la realidad de los compañeros y compañeras trabajadoras, que va desde la ley de alquileres a la realidad de supresión de estatutos del viajante, el código aduanero, el que tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con las pymes, que tiene que ver con el trabajo argentino, y todos los ítems que están enumerados en cada uno de esos párrafos. El día jueves vamos a convocar a un confederal, a un comité central confederal en la Confederación General de Trabajo, para no establecer solo una medida, sino establecer un plan de lucha cuyo objetivo fundamental y central es que este DNU quede sin efecto lo antes posible. Vamos a ir por la vía política, vamos a ir por la vía legal y vamos a ir por la vía sindical. ¿Por qué decidieron no hacer paro? ¿Cómo? ¿Por qué decidieron no hacer paro por el momento? ¿Y quién dijo no vamos a hacer paro? No, digo, en la jornada de mañana. Mañana nunca dijimos que íbamos a hacer un paro mañana. ¿Está previsto un paro? Ya lo explicó, fue muy claro el compañero Héctor Gadal. Estuvo todo el Consejo Directivo de la CGT. Movilización el miércoles, confederal el jueves. Ya está. Y después el confederal va a facultar al Consejo Directivo para poner la fecha del paro. El gobierno directamente acordó el diálogo. Qué raro que la nación... ¿Cómo? Ustedes tenían una reunión, la CGT ha acordado el diálogo. Estaban convocados para hablar con el ministro. No hubo ninguna convocatoria. Bueno, pará. En algunos medios apareció un graf que estábamos en Casa Rosada, compañeros y compañeras. Nosotros estuvimos en el Congreso, algunos compañeros estuvieron en otra reunión en UPCN con compañeros dirigentes y en otros casos en otras reuniones. Después nos volvimos a reunir acá, bajamos e hicimos la reunión con todo el Consejo Directivo. No hubo. Ni estaba programada, ni estaba fechada, ni nada por el estilo, una reunión con el gobierno. Así que todas esas versiones las queremos aclarar y desmentirlas absolutamente. Y les pedimos a ustedes que no las repliquen, porque si no es basura que se está tirando de algún horizonte que quiere empiojar las cosas. Aparte, ¿con qué necesidad? Cuando ayer te tiraron un DNU donde aniquila una cantidad de derechos de los trabajadores. Aquí vamos a ir a hablar con los tipos estos. Si sabemos que desprecian a los trabajadores. El gobierno de Milei desprecia a los laburantes. Quedó demostrado con el DNU de ayer y, como dijo el compañero Daer, vamos a luchar en la calle, en la justicia y donde tenga que ser para que se caiga este DNU. Sabemos que hay muchísimos diputados de la oposición donde tendrían los votos necesarios, según algunos medios, para que el DNU no se lleve adelante. Pablo, ¿qué lectura hacen de los cacerolazos del día de ayer y si tuvo incidencia en las decisiones que tomaron? No, la verdad, sorprendido para bien. Salió espontáneamente la gente, sin organización, sin ser convocada. Y bueno, eso demuestra que no solamente los trabajadores organizados rechazamos este DNU, sino que la gente en forma espontánea se ha manifestado. Pablo, hoy, hace un ratito, sindicales como hace un rato, los trabajadores neumáticos estuvieron en Congreso hoy. Se aplicó esta semana por primera vez. ¿El qué? El plan... ¿Y por qué no lo aplicó anoche? No me digas. Pablo, las organizaciones sindicales se manifestaron. A ver. El plan antipiquete, primero, no existieron los piquetes. La demostración de fuerzas federales de la ciudad que se hizo ayer, los compañeros fueron a la plaza, hicieron su acto, leyeron su documento y se fueron a la casa. Lo que les decimos nosotros es, no vamos a caer en ninguna provocación absurda de ningún tipo. Nosotros nos vamos a movilizar a tribunales porque vamos a presentar la inconstitucionalidad de este DNU que viola la Constitución Nacional. Este es el tema de fondo. ¿De dónde y a qué hora? Nos vamos a movilizar por donde podamos. ¿Y a qué hora? Si entramos en la vereda, que finita, que debe tener un metro, en Talcahuano. Y la bicicleta, ¿verdad? Y si no, iremos por donde tenemos que ir, muchachos. Vamos a ir a Plaza Lavalle. ¿Concentran ahí? ¿Y de dónde? No sé de dónde. Cada uno vendrá. ¿A partir de qué hora? Esto es el colectivo. Aparte, a las 12 del mediodía. Aparte de denunciar lo que... Esperá. Aparte de denunciar... Frente al tribunal. Aparte de denunciar, ayer como los parapoliciales se subían a los colectivos sin identificación, firmando a los trabajadores que iban a laburar. ¿Pero de dónde salió Patricia Burri? ¿Se cree que todavía estamos en los 76? Seguramente esa señora añora, extraña esa fecha tan cara para los trabajadores. No nos asusta más, Patricia Burri. ¿Por qué no te hiciste la guapa anoche? Pues salió la gente a expresarse. Pablo, ¿es movilización con cese de tareas? Cada gremio se movilizará. Hoy hay concentración. Querían un paro, querían concentración. Bueno, la CGT concentra en plaza de tribunales para pedirle a los jueces que volteen este DNU, que es una locura ridícula, donde muchísimos trabajadores están perdiendo sus derechos. A ver, lo que tienen que entender es que el objetivo es voltear el DNU. El objetivo no son los instrumentos que utilizamos, gremiales, jurídicos o políticos, para voltear el DNU. El objetivo es voltear el DNU y esto va a pasar. Y esto va a pasar. Si no se voltea, ¿qué pasa? Va a pasar. Va a pasar. ¿Cómo? ¿Entrarían en un desgaste? No, porque esto, acá va en juego la República. ¿Se acuerdan lo que repetía la diputada Carrió? Que está en juego la República. Bueno, está en juego la República porque está en juego los tres poderes, porque están en juego las normas constitucionales de nuestra Argentina. Esto sobrepasa los problemas de índole laboral, de índole civil, etcétera, etcétera. Esto está en juego una forma de pretender gobernar nuestro país que no es acorde con la misma constitución de Alberdi, liberal, que el presidente manifiesta permanentemente que la defiende. Nosotros defendemos la Constitución, esa Constitución de Alberdi, y por eso vamos a ir a fondo para declarar inconstitucional y lograr esa inconstitucionalidad en tribunales, en las movilizaciones o en la política. Héctor, ¿ya han tenido contacto con otros bloques? Vamos a tener contacto con otros bloques. Hemos tenido noticias de el bloque de una, hay un comunicado del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, hay un comunicado y declaraciones de Pichetto, de Massot, porque a ver, Mendoza la gobierna un gobernador radical que en algún momento coqueteaba con alguna simpatía. Yo lo quiero ver ahora, ¿qué opina cuando destruyeron, deshicieron el Instituto de Viniviticultura? Entonces, ¿qué va a pasar en Misiones? ¿Qué va a pasar en Corrientes con el tema de los institutos de la yerba? ¿Qué va a pasar con la destrucción y la desaparición de las leyes de minería, que son las que garantizan las regalías a las provincias productoras? Digamos, bueno, acá nosotros estamos en esta conferencia de prensa con muchos de ustedes, los perjudicados por este DNI son el 90% de la Argentina. Debe haber un pequeño porcentaje, ¿no?, que se beneficia con esto. ¿Eh? Los poderosos, a ver, pero después hay otras cosas. Pretender privatizar por un DNU es una locura, es como ir a comprar una casa con una fotocopia de una escritura. O lo que se arrogan vía DNU, regalar aerolíneas argentinas. ¿Cómo? La ley de tierras. Bueno, la ley de tierras, bueno, pero digamos. ¿Eh? Bueno, el tema de los inquilinos. El primero de enero agarran y le dicen el alquiler vale $1,000, porque aparte cambian el código civil, ¿no? Hacen desaparecer el código aduanero que tiene una prescripción clarísima en la Constitución Nacional, digamos. A los que afecta es a todos.